Ahora la vamos a entrevistar, ella es Alejandra Baraíbar, pero vamos a hablar, más que nada también la vamos a llevar a donde ella se desempeña muy bien, que es con los niños. Y en el mes de las infancias, ellos han conformado también, es integrante del grupo Eureka, donde realmente hacen cosas muy maravillosas y que han estado colmando el Teatro Español y distintos lugares a donde han ido rodeadas de niños, ¿no? El fin de semana en Toay estuvieron. Exactamente, este fin de semana en Toay. Así que vamos a hablar un poco de Eureka Producciones y qué mejor que hablarlo con ella. Hola Alejandra, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camila, qué gusto, qué bonita presentación, muchas gracias. La verdad que sí, vos sabés que justamente el jueves creo que lo tuvimos a Pablito Sánchez acá y contaba sí. Un poco de, bueno, obviamente de la orquesta que lleva el nombre de tu padre. Sí, y La Faito. Y justamente nos contaba, che, una de las hijas de Faito empezó a tocar el bandoneón y nos dijo que eras vos, así que, ¿cómo no? Exacto, sí, ando ahí con ese desafío enorme también de agarrar ese instrumento que es mágico. Me imagino. Sí, sí. Y muy relacionada siempre a la música, ¿no? Sí. Los genes ahí de tu padre están bastante fuertes. La verdad es que es una familia en la que está muy, muy, muy, muy plagada de músicos por todos lados. Hemos convivido con la música desde chiquititos, con la música y con el amasado, ¿viste? Con la panadería y con la música. Entonces venimos, es toda una familia que viene legando esas dos tradiciones y esas dos reuniones alrededor de los sonidos y alrededor de las masas. Así que hemos ido siendo siempre convocados a estar tocando, a estar cantando un instrumento, otro instrumento, en reuniones familiares, en las casas de los abuelos, en compartidas así. Así que hay de todas las generaciones varios que se dedican a instrumentos. Algunos los hacemos de forma poco, tal vez más pública, pero en todas las casas hay alguno que, por lo menos en la pieza, se la pasa tocando un rato. Qué lindo. Sí. Es una hermosa forma de transitar la vida, la verdad. Alejandra, y a vos también, si algo te caracteriza particularmente a vos, es el tema de los desafíos. Porque, bueno, ahora estás con este desafío del bandoneón, pero junto a Laurita y... ¿quién me falta? Ibero. Ibero Mancilla. Se sumaron a esta propuesta infantil que es Eureka. Sí, ese es un proyecto que venimos, la verdad es que tiene una historia hermosa. Hace 20 años estamos cumpliendo este año, 20 años de trabajo. Hace de tanto tiempo, en algún momento Laura, que nos conocía a Vero por un lado, a mí por otro, de distintos ámbitos, pero nosotras con Vero no nos conocíamos, y Laura sí nos conocía a las dos, y dijo, che, si hacemos algo juntas las tres, y empezamos a hacer música para chicos. Las tres estábamos dando clases siempre en talleres, en escuelas vinculados a la infancia, ¿no? Las tres. Claro. También hemos dado clases siempre en otros lugares, como los profesorados, o hemos trabajado con adultos también en capacitaciones, pero en ese momento y a lo largo de los 20 años, las tres hemos estado siempre frente a alumnos niños y niñas. Y en aquel momento Laura nos lo propuso, pero enseguida dijimos que sí, sin conocernos, pero la verdad es que armamos un equipazo de entrada y hemos ido creciendo con la música, creciendo como grupo, creciendo como mujeres. Me encantaba también la cortina de ustedes. Asumiendo los desafíos que tenemos las mujeres para habitar distintos espacios de lo público y de lo privado, las maternidades, porque imagínense que en 20 años las tres tuvimos a todos nuestros hijos, y bueno, fue un acompañarnos e ir transitando los desafíos de sostener un proyecto durante tanto tiempo, siempre autogestionado, y mientras la vida iba pasando con sus dinámicas, ¿no? Con sus idas y vueltas. Así que estamos cumpliendo 20 años, y bueno, 20 años de muchísimo crecimiento personal y profesional a partir de lo que nos ha ido posibilitando ser un grupo, ¿no? Un grupo de mujeres que se dedican a la música para niños y para niñas. Alejandra, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Mucho gusto, ¿cómo? Camila. Preguntarte primero, bueno, ¿de qué se trata Eureka? Digo, más allá de la música, bueno, ¿qué hacen puntualmente? Y también, vos lo decías, ¿no? Las tres vienen del palo también de la educación, y sí. Cómo es combinar un poco esto, ¿no? El enseñar y el también sí. Con la música, y más con los niños, sí. Niñas. Sí, las dos preguntas tienen mucho que ver. Nosotras como grupo, y como siempre fuimos docentes, les fuimos dando todo el tiempo una perspectiva de pensar lo que hacíamos en el aula, lo que nos iba pareciendo que además, no solo lo que hacíamos, sino lo que nos parece que tiene que suceder, ¿no? Desde una mirada de educación artística que tiene algunas características específicas, ¿no? Que piensa a las infancias desde un lugar muy respetuoso, que piensa que todos tenemos algo para desarrollar. No están algunos que tienen ciertos talentos y otros que no tienen nada para vincularse con el mundo de la música. Todos lo podemos hacer, todas lo podemos hacer. Solo depende de tener buenas oportunidades para hacerlo, ¿no? Y creemos que tanto como docentes como músicas estamos a cargo, tenemos la responsabilidad de ofrecer buenas oportunidades para eso. Porque conectarse con la música, nosotros decimos, es un derecho que tienen los chicos y que tienen las chicas, que tenemos todos, ¿no? Pero a crecer en un entorno en el que, dentro de los cuidados que se propician y dentro de las propuestas educativas que se propician, también tengan acceso a la música, es un derecho, lo mismo que a cualquiera de las artes, porque nos forma de una manera diferente. Entonces nosotras, en nuestras propuestas, hemos ido siempre buscando, en algunos casos lo hemos logrado más, en otros hemos ido caminando hacia, pero hemos ido buscando siempre que los chicos sean pensados de la misma manera en el aula que como espectadores en el teatro, ¿no? Como sujetos que tienen muchísimo para completar la obra que nosotros estamos haciendo. Nuestra obra es siempre inconclusa, siempre abierta, siempre se pone a jugar con los sentidos que los chicos le dan, y nunca pretende ser lineal, nunca hay una sola cosa para entender, nunca lo que hacemos se entiende de una sola forma. Ese es el desafío para nosotras, ¿no? Plantear una propuesta que pueda ser entendida de muchas maneras diferentes, que convoque a lo largo de todo el espectáculo de distintas maneras, que no hay una sola forma de participar con la música. Hay momentos en los que uno escucha y eso está muy bien. Hay momentos en los, porque además a escuchar se enseña y se aprende. No nacemos escuchando, digamos, con el oído educado, ¿no? Nacemos oyendo. Pero pasar de oír a escuchar significa que hay un proceso de un adulto que llama la atención sobre algunas cosas y explica ese mundo sonoro. Y entonces nosotras, en nuestro espectáculo, proponemos muchas instancias diferentes para escuchar cosas diferentes, pero también para participar haciendo, para participar cantando, para participar jugando con el cuerpo, para participar mucho imaginando. Nuestras propuestas en general son, nosotras decimos, y más de papel, que es nuestro último espectáculo, pero siempre vinieron siendo así, son audiovisuales, decimos nosotras, ¿no? Nuestra música se entiende si se ve también lo que estamos haciendo en escena, porque completa mucho el sentido de lo que estamos cantando. Entonces, cuando vamos cantando, vamos proponiendo formas de jugar, y los chicos, entonces, cuando ven una canción nuestra, y digo, fíjate lo que digo, ¿no? Cuando ven una canción nuestra, tienen mucho para decodificar, y por eso pueden ir a escucharnos un montón de veces y van a encontrar siempre la posibilidad de hacer un recorrido diferente como espectadores, ¿no? Porque ir capturando alguna cosa en una canción, que tal vez fue los movimientos que estábamos haciendo, en otra tal vez aquello que estaba sonando, que aparecía como nuevo, qué instrumento quería llamar la atención y ser un sonido raro, diferente, a qué estábamos jugando, quién tenía el sonido, quién lo pasaba, quién lo robaba, qué estaba pasando ahí. Entonces es como que hay mucho para comprender. Y al mismo tiempo, si uno comprendió una cosa o comprendió 25, no pasa nada, digamos, está perfecto igual, ¿no? Y creo que por eso también nuestro espectáculo gusta mucho a los adultos. Los adultos nos dan unas palabras de tanto reconocimiento, comprenden tan bien aquello que estamos queriendo hacer, porque realmente se sientan en calidad de espectadores que están siendo llevados a sus infancias y que también como adultos están siendo respetados. Entonces, nuestra propuesta siempre piensa casi en el otro como un sujeto al que hay una transmisión cultural que hacer, ¿no? Claro. Y ahí estamos nosotras como sintiéndonos un poco responsables de transmitir algo de la cultura a nuestra forma, de nuestra manera, como a nosotras nos parece y nos gusta hacerlo. Alejandra, bueno, ustedes han presentado distintos espectáculos, algunos inclusive dirigidos por Edgar Zaniga. ¿Cómo van armando eso? ¿Cómo se sientan? ¿Cómo eligen los nombres y cómo lo van a presentar? Y a lo largo de estos 20 años que mencionabas, ¿cómo es el feedback con los chicos? Me imagino que se deben quedar siempre en su mente las caritas, las intervenciones. Debe ser porque laburar con los chicos es maravilloso. Sí. Sí, es maravilloso y es un desafío, ¿eh? Porque hay veces que si el teatro está silencioso se escucha, yo me quiero ir, ma. Y sí. Y no va a tener no lo va a pensar dos veces. Si se quiere ir, lo va a decir. Y nosotros también a veces cuando esas cosas suceden, uno imagínate que vos decís, ¡ay, qué está pasando! Pero bueno, también es parte de lo que el otro tiene derecho a sentir y hacer. Y sí, olvidé. Es querer irse de un lugar. Pero mira, el trabajo nuestro se ha enriquecido muchísimo con el toque mágico que le dio Edith de Zaniga a partir del primer trabajo que hicimos con ella, que fue de Rondas, Lunas y Calabazas. Fuimos aprendiendo muchísimo, muchísimo el lenguaje teatral y de lo que nosotras podíamos hacer, nos hizo confiar mucho en nuestras posibilidades actorales, sin venir de una carrera actoral, sin haber hecho, digamos, o sea, sin tener el título de actrices, nos permitió jugar y sentirnos en el escenario, desenvolviéndonos como personas más integrales, no solamente como músicas, ¿no? Como profesionales más integrales, que también pueden jugar con la imagen, con claro, lo visual, con los espacios, con las formas. Entonces nos fue permitiendo con la forma maravillosa que tiene de trabajar sentirnos autorizadas a hacerlo y aprendimos muchísimo de ella. Trabajó con nosotros en De Rondas, trabajó en Emaema, que fue un gran proyecto increíble que hicimos con ella. Y bueno, a este proyecto de Papelsa nos animamos a armarlo solas. Cuando lo tuvimos armado la fuimos a ver, pero bueno, la verdad es que ella estaba con otros proyectos muy grandes y nosotros teníamos también muy avanzada la obra, entonces en ese momento no pudimos volver a coincidir, pero nosotras somos muy herederas de lo que uh-huh. y muy fieles, digamos, a lo que hemos aprendido con ella para ponernos en el escenario, ¿no? Las canciones las vamos eligiendo en De Papel. Tenemos muchas canciones de autoría del grupo o de Laura Re, una de las integrantes del grupo, que como estuvo haciendo una formación en música en la rítmica de Dal Cross, como parte de esa formación su desarrollo iba siendo la composición y entonces empezó a componer y además bueno, tuvo un momento así y lo sigue teniendo de mucha expansión creativa y construyó letras y músicas y pudimos armar un espectáculo completo con canciones de ella y con algunas composiciones que tenemos hechas entre las tres y agregamos en este último espectáculo dos canciones que son tradicionales y las versionamos como a nosotras nos parecía y nos daban ganas, ¿no? Las canciones siempre las vamos eligiendo de modo que nos parezca que son buenos alimentos para convidar, que son enriquecidos, digamos, que su propuesta tanto musical, literaria cuando la tienen, que las posibilidades sonoras nos permiten realmente ofrecer algo que para nosotras que nos gustaría que nos conviden a nosotras. Si nos invitan a comer música, nos gustaría que nos conviden a algo así. Entonces nosotras ese es un poco el norte que nos guía, ¿no? Que no sea algo que subestime al público, que sea algo que además nos guste y nos resuene mucho a nosotras. Y nosotras ya sabemos que hay repertorio que es muy eureka y hay repertorio que no lo es. A esta altura ya lo hemos identificado, ¿no? Pero por suerte este espectáculo que estamos haciendo ahora incluye casi completamente canciones nuestras, entonces estamos así como más en la gloria que nunca. ¿Cómo es a la hora de sentarse a componer, ¿no? Porque uno, bueno, yo me he criado con familia, me he criado con tu padre también en los mismos asados y de composición y demás, y sé que algunos hasta soñaban alguna composición, se levantaban a la madrugada y tenían que ponerlo en alguna guitarra para plasmarlo. ¿Cómo es con ustedes? ¿Cómo se sientan a...? Porque ya son tres cabezas, ¿viste? Que tres cabezas piensan mejor que una, pero a su vez, para poder organizarse también debe ser medio complicado, ¿no? Y yo creo que, vos sabés, me da la sensación de que hay ciertas cosas que pasan con regularidad en distintas cosas, ¿no? Así como pienso, para pararse arriba de un escenario y actuar, uno tiene que permitirse ser actor y derribar un montón de presupuestos, un montón de prejuicios, un montón de miradas que supone que están del otro lado y en realidad pueden estar o no estar, pero eso no debería ser ninguna influencia. Para ponernos a componer también pasa un poco lo mismo, ¿viste? Uno empieza con el concierto prurito de que sí, ay, que pero que sí, pero que no. Pero y hay momentos en los que eso mismo a lo mejor traba un poco el proceso de creación. Pero cuando empezamos a sentirnos confiadas y cuando empezamos a sentirnos que lo que está saliendo nos representa, fluye mucho. Y nosotras, justamente cuando pensamos entre las tres, realmente es mucho más fácil para nosotras. Porque además cada una de nosotras tiene como algún costadito por el que resuelve más rápido que las otras, ¿viste? Si a lo mejor es por la resolución del arreglo, a lo mejor es por la resolución de una melodía, o a lo mejor encontró la palabra que faltaba, o a lo mejor encontró como el final, que siempre falta, que siempre tarda en aparecer, o a lo mejor encontró el comienzo. Bueno, entonces entre las tres, armar un arreglo, armar una letra, armar una... Las músicas en general las hemos compuesto individualmente, sobre todo Laura, que es la que más se ha encargado de componer las músicas y las letras, pero en las que son de las tres, a lo mejor alguna aparece un poco más con la idea y tiene como más claro hacia dónde va, y las otras vamos aportando. Bueno, son procesos que son siempre diferentes, pero a la base de todo están en la confianza que uno se vaya teniendo, en los permisos que se dé, en el tiempo de dedicación, ¿no?, que le ponga para que el producto realmente sea un producto que esté bien hecho. Así que por ahí son más o menos los mismos desafíos que tenemos a la hora de pensar cualquier otra cosa, ¿no? Ale, me imagino que también tiene que ver, se plantean un poco los desafíos, porque no es lo mismo hace 20 años, los niños de hace 20 años cuando empezaban, que los niños de ahora, que están como más dispersos, cuesta un poco más. Sí, es otra infancia, tal cual, por ahí con otras cosas, sí, digo, con la tecnología, con los celulares, con otros conocimientos quizás. No sé, vos sabés que ahí tengo como, no lo sé todavía, pero... Me parece que nosotras hemos ido cambiando tanto que no sabría decirte bien si ha cambiado tanto el público. Pero nosotros lo que encontramos es que ahora en este espectáculo último hemos ido pasando con un por una historia de pensar en cosas como más conceptuales, un poco más densas para la comprensión, un poco, viste, en lo que uno quiere poner todo, y entonces sale un producto en el que uno se siente tiene que mirar, pensar, escuchar y un montón de cosas para entender. Hemos ido pasando de obras más así a obras que como de papel, que es muchísimo más cómo, no sé bien cuál es la palabra que la va a definir con justicia, pero es más simple, por decir de alguna manera, más sintética, podría decirte, como que reúne de una manera, hace síntesis entre los distintos elementos de una manera que es mucho más liviana para la comprensión. Y al mismo tiempo, como les decía hace un ratito, hay tanto para comprender que la obra convoca, y nosotros no sentimos que los chicos, estando en obra, ¿no?, y teniendo a los chicos como público, no sentimos que los chicos estén necesitando, queriendo, pidiendo volver a la pantalla mientras están sentados ahí. Es como que se van, nos vamos todos a otro lado, ¿viste? Es como que entramos en un viaje en el que nos vamos todos y ya nadie sabe bien cuál es el tiempo en el que estamos, ni los grandes, ni los chicos, ni nosotras. Es una cosa muy maravillosa que pasa. Me encantaría que vayan a verla y a ver qué pasa, cómo lo experimentan ustedes. Pero en todo ahí estuvimos y realmente los chicos nos esperan a la salida, chicos y chicos grandes, chicas de 10, 11, 12 años que vienen a saludarnos con una cara de haber visto, no sé, a su artista favorito en el mundo, y estábamos nosotras ahí de acá nomás, a la vuelta, cantando para ellas, y quieren sacarse fotos con nosotros. Y los grandes, grandes de nuestra edad, de 40 y pico, grandes de 70, que salen y nos dicen que no pueden creer lo que les sucedió estando como espectadores en la obra. Y ahora en este último espectáculo que vimos en Toay, en primera fila teníamos a una niña que tiene 5, a su mamá y a su abuela. Y las tres estaban con nosotras arriba del escenario y no estaban acá ni ahora, ni estábamos todos en otro lado, ¿viste? Entonces me parece que hay algo de nosotros que permanece, por más que el tiempo vaya poniéndose a veces como más, no sé, un poco más desafiante para transitarlo, ¿no?, y los contextos se pongan más difíciles, pero si podemos llegar a esa fibra que queremos llegar, Los chicos no tienen ningún problema en estar ahí un rato jugando con nosotras con el papel y con la nada misma, ¿viste? Es como que tienen a su vez deseos de una propuesta que sin nada les provoque tanto. Tal cual. Sí, también un poco de esta libertad que vos hablabas al principio, ¿no, Alejandra? De que no hay nada, digamos, dado por sentado y que cada uno en esa experiencia justamente puede experimentar lo que le pase en ese momento, ¿no? Sí. Y las canciones tradicionales a las que apelamos son canciones que sabe, son, en realidad son dos nada más. Hay una que no es conocida, pero hay una, no les voy a decir cuál es, que es muy conocida, y entonces la gente es como que es una que sepamos todos, claro, ¿no? Es una que sabemos todos y participan todos con una, ¿viste? Como diciendo, esta me la sé, y entonces están felices de cantar con nosotras y están felices de jugar con nosotras y la verdad es que son, no sé, a mí me parece que hemos llegado con esta obra, estamos las tres convencidas de que es un punto en el que nos agarra, yo voy a decir algo que lo decimos internamente entre nosotras, nos agarra viejas, y en ese sentido está buenísimo porque tenemos mucho recorrido ya en las aulas, mucho recorrido en el escenario, mucho tiempo recorrido, y entonces hemos logrado nosotras estar en un lugar de mucho disfrute, de resolver con poco, de hacer mucho con poco, de hacerlo muy comunicable, y entonces estamos muy felices. Realmente creemos que estamos en un punto en el que nos merecemos relajarnos y disfrutar, porque hemos logrado sintetizar el todo lo de cantar, digamos, todo lo aprendido en este tiempo como personas y como profesionales, y ponerlo ahí en esos 40 minutos de obra, que bueno, ponerlo muy al servicio de los demás y que los demás se suban a ese tren, ¿no? Totalmente. Alejandra, bueno, ¿próximas presentaciones ya tienen? Sí, tenemos, y me tienen que prometer que van a ir a ver. Olvídate, bueno, contá con nosotras. Pido. Y me vas y me buscas y me decís, soy Camila. A mí ya me viste, pero no me presenté formalmente porque llevé mi nena ahí a Cecilia Bagliani a que tocara, hiciera el taller de música. Bueno, me falta unir cara con nombre. ¿Viste? Y les digo una cosa, nos debemos y la quiero, la foto de las tres y de las seis, digamos, de ustedes dos, no, son cinco, de ustedes dos y nosotras tres, sí. Después de la próxima función, 28 de agosto, en la sala ATTP, tenemos una función a las 17 horas, otra función a las 18:30, vale ir con niños y vale ir sin niños. Avísenle a la gente adulta que si no tienen ningún niño que llevar, no importa, van a disfrutar muchísimo, pueden ir y pasar unos 40 minutos en otro lado, van a ver, en otro universo. Y después vamos a estar, en realidad después no, antes vamos a estar el sábado, este sábado, en la propuesta divina que recupera Canal 3 de la barrileteada en el predio, y nosotros nos invitaron a cantar y con mucho gusto vamos a estar ahí participando, no con todo el espectáculo, sino con unas canciones más a modo de recital, que bien, es algo que nosotros hacemos poquito, un recital, pero ahí lo vamos a hacer. Qué grande. Alejandra, un gustazo realmente, bueno, poder salir con vos y hablar y estos minutos que nos has brindado. Sí, vamos a estar ahí. Me encantó. Vamos a estar ahí el 28 con ustedes. Y vamos a ir y nos vamos a sacar la foto. Bueno, por supuesto. Ponemos en las redes de ustedes, en las redes nuestras, y que la gente sepa que esto que estamos diciendo es verdad y lo vamos a cumplir. Un abrazo grande, Ale. Muchísimas gracias. Gracias por este momento tan lindo. Gracias, Por favor. Chao.